Ayer ocurrió en Brasil un hecho que ha conmovido al mundo y ha sacudido a muchísimas personas, entre ellos a mí. El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil fue por una diferencia abrumadora, mucho más importante de lo que se imaginaba, mucho más importante. Imagínense que es muy raro. Nunca un presidente en Brasil fue, desde que existe el sistema de doble vuelta, coronado en primera vuelta. Y él estuvo muy cerquita de lograr esa proeza. Sacó 17 puntos y yo decía que me sacudía, no porque llega al poder un presidente que piensa distinto que yo, porque eso pasa en el 99% de los casos, sino porque llega al poder un hombre que ha reivindicado a un torturador, que ha reivindicado la tortura, que ha dicho que en una democracia las mayorías deben someter a las minorías, que ha dicho que prefiere un hijo muerto a un hijo homosexual, en un clima realmente de muchísima intolerancia en Brasil, una intolerancia que uno puede asumir que viene de muchos lados, pero que tiene en él a uno de sus personajes protagónicos. Ahora, esta es la visión que yo tengo del tema brasileño. Ustedes saben que durante varias semanas acá tuvimos el privilegio de tener columnas todos los días de un minuto y medio de Bruno Bindi, que es un gran periodista, y que dio una visión parecida a la que yo tenía antes, pero además dándome un montón de argumentos para consolidar mi perspectiva respecto a lo que pasa en Brasil. Por supuesto, como es un clásico en nuestro programa, nosotros tenemos la obligación de que ustedes tengan acceso a visiones alternativas a las que nosotros pensamos, aun cuando pensemos de manera tan firme respecto a estas cosas. Y hay otro corresponsal argentino también, Gustavo Segre, que es analista internacional, que ha salido varias veces al aire con nosotros cubriendo el proceso brasileño, que venía escuchando la cobertura de Bruno. Decía, yo también quiero dar mi opinión en un programa en el que he participado, y por supuesto que los micrófonos nuestros están habilitados para que las distintas opiniones se superpongan y ustedes puedan escuchar todos. Y tenemos el placer de entrevistar a los dos conjuntamente para que ustedes puedan escuchar la visión de alguien que votó claramente, yo sé que votó por Fernando Haddad, Bruno Bindi, y otro que tiene una visión muy crítica del PT. No sé si Gustavo votó o no votó. Lo único que le pido a los dos es que las intervenciones sean como de diálogo, breves, así podemos intercambiar. Saludo primero a Gustavo Segre. Gustavo, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. Buen día. Felicitaciones. Es muy interesante esto de poder dialogar con respeto, colocando visiones diferentes. Yo no voto en Brasil porque no tengo la ciudadanía. Soy apenas residente en Brasil. Mi familia sí lo ha hecho. Y te observo que no votaría Bolsonaro si pudiera votar. No votaría. Tampoco en el balotaje. No. Bueno, en el balotaje votaría Bolsonaro. Si pudiera votar entre las dos opciones, votaría Bolsonaro, pero no sería mi primera opción. A ver, Bruno, te saluda a vos también. ¿Cómo te va, Bruno? Hola, ¿cómo andas, Ernesto? Buen día, Gustavo. Vos sí votaste a Haddad. Buen día, un gusto. Bruno, vos sí votaste a Haddad ayer. Sí, voté a Fernando Haddad ayer. No era mi primer candidato, pero en una situación como esta, en la que existe el riesgo concreto de sumergir a Brasil en el fascismo. Mirá, en la primera vuelta voté a Haddad y en la segunda vuelta contra Bolsonaro hubiese votado a cualquiera de los otros candidatos si fuera la segunda vuelta contra Bolsonaro. Muy bien, bueno, Bruno ya arrancó el debate diciendo esto pone a Brasil al borde del fascismo. Gustavo. No, mirá, todo lo que vos dijiste de Bolsonaro es cierto, yo no le cambiaría una coma. El problema en Brasil es que tiene que votar por dos opciones y ninguna de las dos es buena. El candidato de un lado tuvo que convencer que era la mejor opción contra el otro. Entonces, por un lado vos tenías a Bolsonaro con todas estas características que no tiene sentido repetir porque las comparto, pero por el otro lado tenías al Partido de los Trabajadores, que claramente se encargó sistemáticamente de robar durante 14 años y era darle la llave del gallinero a un lobo. Entonces, el brasilero tuvo una nefasta tarea de tener que elegir por el menos malo de los dos. Y en ese sentido yo creo que el que perdió más fue la política tradicional. Vos fíjate que no solamente el Partido de los Trabajadores, creo yo, salió perdiendo, sino que partidos tradicionales como el PSDB, que era del centro-derecha, con un Alckmin que representó menos del 5%, una Marina Silva que llegó a ganar el 21% de los votos de la última elección presidencial y hoy más llegó al 1%. Entonces, si vos tenés todas esas cuestiones de los políticos, que por mérito de la política brasileña aquí no existe la lista sábana, y existe la posibilidad de limpiar al candidato que te parece que no debe estar en el Congreso, bueno, fue lo que hizo la sociedad brasileña. Bruno. Me parece que sería interesante hablar sobre este tema que dice Gustavo de la lista sábana. Yo lo leí en Twitter a Gustavo hablando sobre esto. Brasil tiene un sistema electoral para elegir a los diputados que es muy diferente al argentino, en el que se vota candidatos de manera individual. Y estos candidatos suman todos sus votos dentro de los partidos o coaliciones para determinar quién gana. Este sistema es pésimo, Gustavo. Este sistema permite, por ejemplo, que hoy aquí en Río de Janeiro, se han elegido diputados como, por ejemplo, el hombre que hace unos días se fotografió rompiendo una placa con el nombre de Maril Franco, la concejal, mi amiga, que fue asesinada con 4 tiros en la cabeza. Ese hombre, Rodrigo Amorín, que fue electo por el partido de Jair Bolsonaro, fue el diputado más votado del estado de Río de Janeiro. Esto que a vos te parece bien, a mí me parece una tragedia. Y a mí me parece absurdo colocar una comparación entre Fernando Haddad y Bolsonaro como diciendo son dos lados de la misma moneda, o como diciendo son dos extremos, cuando de un lado vos tenés a un candidato con el que podés no estar de acuerdo con su programa de gobierno, pero que es un candidato comprometido con la democracia, y del otro lado tenés a un fascista, a una persona que dice, por ejemplo, que en circunstancias excepcionales se podría cerrar el Congreso, que quiere reformar la Constitución por decreto, que dice que la salida para Brasil es matar como mínimo a 30.000 personas, que anunció en un acto de campaña ahora, hace pocas semanas, que si ganaba las elecciones iba a fusilar a los militantes del PT. Estamos hablando de un lado un loco fascista y del otro lado un candidato que vos podés estar de acuerdo o no con su programa. Digo, y yo diría esto mismo que estoy diciendo ahora, lo diría si el balotaje fuera entre Bolsonaro y Geraldo Alckmin, que es un candidato con el que yo no estoy para nada de acuerdo con su programa, pero entre Alckmin y Bolsonaro no hay comparación. Uno es un demócrata, el otro es un proyecto de Hitler. Gustavo. Rapidito, sí, para no generar. Yo estoy de acuerdo en el sentido que no puede entrar al Congreso gente que es empujada por otros votos. El tema es que en Argentina y en Brasil tenemos la lamentable opción de dos cosas muy malas, porque en la lista sábana, que son dirimidas por personalidades de los partidos, se colocan a los que necesitan fueros privilegiados. Entonces, es correcto que no es el mejor. Prefiero el brasilero al argentino, pero entiendo que puede ser mucho mejor porque permite esto que Bruno decía, y por supuesto no estoy de acuerdo que entre nadie, que haya roto ningún cartel ni nada que se le parezca. El comentario de Bolsonaro sobre el Congreso fue en el 99, en otro contexto, pero de cualquier forma, cuando uno... No. Bolsonaro dijo esto en el 99... Dijo esto en el 99, pero su candidato a vicepresidente lo dijo hace 2 semanas en televisión. No, bueno, es otro animal. Hamilton Mourón es otro animal. Pero, a ver, yo no creo porque bueno, no va a ocurrir esto. Vos decís que vos votarías a un animal. ¿Cómo? No, vos decís que vos lo votarías en la segunda vuelta. O sea, a mí lo que me pasa... No, yo votaría cualquier cosa menos al PT. Yo voto cualquier cosa menos al PT. Estamos en veredas opuestas por cuestiones ideológicas, por supuesto, que son respetadas y entendidas. Sí, pero para mí el PT busca Venezuela, está en el programa de gobierno, reivindicar UNASUR, revocar la ley del congelamiento del gasto público, bajar la tasa de interés y aumentar los créditos. Son cuestiones que no tienen contexto económico. El candidato brasileño más parecido a Nicolás Maduro es Jair Bolsonaro. Bolsonaro, por eso yo creo que la discusión está mal planteada. La discusión no es una discusión de izquierda o derecha, es una discusión entre democracia y fascismo. Y en ese sentido, Bolsonaro y Nicolás Maduro pertenecen al mismo campo. Son dos políticos que uno con un discurso superficialmente de izquierda y otro con un discurso superficialmente de derecha representan al mismo campo político, que es el campo del autoritarismo. Maduro, pero en eso le tenés que avisar a Haddad, que apoya a Venezuela, que vea a Venezuela como un modelo. No, eso es mentira. Pero Maduro y Bolsonaro son lo mismo. La discusión no es izquierda o derecha, la discusión es democracia o fascismo. Y en ese sentido, para mí, si hubiera una segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Geraldo Alckmin, o entre Jair Bolsonaro y Joana Moedo, que me parece que es un candidato que expresa mucho más parecido sus ideas, por lo que te he leído, sí, claro, votaría Moedo, o votaría Alckmin. Porque más allá del programa económico, con el que no estaría de acuerdo, son dos candidatos que respetan la democracia, que no van a matar gente, que no van a perseguir opositores, que no van a cerrar el Congreso. A ver, Bruno, Gustavo, déjeme, Gustavo, un segundo, simplemente explicarle a la gente que recién se engancha, que estamos teniendo el privilegio de escuchar lo que uno puede seguramente escuchar en cualquier mesa de café en Brasil, pero entre dos periodistas. Está Bruno Bimbi, que votó a Haddad, y lo va a volver a votar en la segunda vuelta, y Gustavo Segre, que es residente, no puede votar en Brasil, pero que no hubiera votado a Bolsonaro en esta, pero lo votaría en la siguiente. Lo que yo quiero preguntarle a los dos, y quiero escuchar un poco la interpretación que quiere cada uno, aunque puedo deducirlo de lo que vienen diciendo, quiero que profundicen un poco más. ¿por qué pasó lo que pasó? A ver, los dos están de acuerdo en que Bolsonaro es un animal, que Bolsonaro tiene rasgos fascistas. La diferencia es que para Bruno es que él vota frente a un candidato fascista, vota a cualquiera de los otros. Y para Gustavo es que frente al PT vota a cualquiera de los otros, inclusive a Bolsonaro. Lo que pregunto es, ¿por qué para ustedes un candidato fascista tiene hoy casi la simpatía de casi el 50% de la población brasileña, que son millones y millones de personas? Gustavo. Bueno, vos fíjate que sacó 18 millones de votos de diferencia. Yo creo que es, además del no interpretar en términos generales que va a ser todo lo que Bruno mencionaba como temor, y es un temor fundado, pero no lo va a hacer. Bolsonaro no va a salir matando a nadie, no va a cerrar el Congreso ni nada de eso. De cualquier manera, yo estimo que lo que buscaba la sociedad brasilera es claramente algún candidato contra la corrupción, y en eso Bolsonaro no es ni discutible. Y por otro lado, vos fíjate que Lavallato arrastró a todo lo que pudo en este intermedio, y no solamente el PT, el propio jefe del bloque del PMDB, Michel Temer, Romero Yucá, no entró en el Senado y busca una nueva política. Yo creo que el brasilero se cansó de lo que había, y lo que dijo, y ayer salí en la Avenida Paulista a conversar con gente arbitrariamente espontáneo, o sea, nadie que pudiera decirme lo que yo quería escuchar, y me dice, mira, yo no sé si Bolsonaro va a ser un buen gobierno o un mal gobierno, pero seguro va a ser algo nuevo. Y eso es lo que busca el brasileño, y entiendo que ese es el motivo por el cual 18 millones de votantes eligieron arriba del Partido de los Trabajadores la opción de Bolsonaro. Bruno. A ver, decir que Bolsonaro representa la honestidad es una verdadera tomada de pelo. Bolsonaro está hace casi 30 años en el Congreso. En esos 30 años, por ejemplo, recibió religiosamente todos los meses algo que acá en Brasil se conoce como auxilio moradía, que es, digamos, una bonificación que se les da a los diputados que son de otros estados para ir a Brasilia y que no tienen dónde vivir en Brasilia, para que puedan alquilar un departamento durante el tiempo que tienen que pasar en Brasilia. Bolsonaro, teniendo casa propia en Brasilia, recibió durante todos estos años auxilio moradía. Bolsonaro hizo operaciones con inmuebles aquí en Río de Janeiro, como por ejemplo comprar departamentos con una empresa constructora, compra un departamento por 500.000 reales y después se lo vende a Bolsonaro por 200. El hijo de Bolsonaro aumentó su patrimonio de una manera espectacular a lo largo de los últimos años. Bolsonaro llegó a contratar, además de acciones de nepotismo, de contratar a sus ex esposas, a varios familiares en su despacho. Bolsonaro tenía, por ejemplo, una empleada doméstica contratada como empleada de la Cámara, que trabajaba en su casa de empleada doméstica. Bolsonaro es tan corrupto como buena parte del sistema político brasileño, y hasta hace poco tiempo pertenecía, era el principal dirigente del Partido Progresista, que el progresista no tiene nada, es un partido de derecha, que es el partido con más cantidad de miembros involucrados en la operación Lavallato. Ahora, Bruno, perdóname, Gustavo Gravia te saluda. Gustavo Gravia te saluda. ¿Por qué, con todo esto que vos contás, digo, lo que nosotros no entendemos de Argentina es por qué lo votó la mitad del pueblo brasileño? Si nos podés explicar eso, además de todo lo que estás contando. Bueno, a ver, a mí me parece que es un fenómeno bastante complejo que tiene varias, digamos, varios factores para explicarlo. Por un lado, que destruyeron el sistema político brasileño. Hasta 2014 Brasil tenía un sistema político que, con todos sus problemas, con una corrupción estructural que era un problema grave, funcionaba en términos democráticos. En 2014 la oposición de derecha por primera vez decidió desconocer el resultado de las elecciones. Primero pidieron recuento de votos, denunciaron fraude sabiendo que era mentira, se probó que era mentira. Luego comenzaron a conspirar para derrocar a la presidenta, hicieron un golpe parlamentario, destituyeron a la presidenta que había ganado las elecciones, tomaron el poder con Temer para llevar adelante un programa de gobierno totalmente opuesto al que la mayoría de la población había votado, y las encuestas mostraban que por todo esto iban a perder por paliza. Lula ganaba por más de 20 puntos de diferencia. ¿Y qué hicieron? Lo metieron preso a Lula para impedir que sea candidato. En este contexto, con un sistema político destruido y con el único dirigente que claramente ganaba las elecciones preso, comenzó a crecer la figura de Bolsonaro como una figura que expresaba esta indignación colectiva por todo lo que está mal, con una enorme red de noticias falsas, algo que utiliza con maestría Bolsonaro, que son las redes de fake news a través de grupos de WhatsApp. Es realmente impresionante la cantidad pero de... Pero Bruno, perdóname, lo que vos estás diciendo, y la pregunta también tontos. Va para Gustavo. Todos los brasileños son tontos. Está bien, pero lo que la pregunta va para los dos. Perdón, Bruno. Respetémonos. Bruno, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Vos estás diciendo que un montón de gente que hubiese votado a Lula, en vez de votarlo a Haddad, fue a votar a Bolsonaro. Entonces la pregunta para ambos... Loco es. es por qué se da ese fenómeno, porque la verdad es que no se logra entender, o por lo menos yo no logro entender de Argentina, cómo alguien que vos manifestás que hubiese votado a Lula después cambia totalmente a la otra vereda. Bueno, según las encuestas, Lula tenía 39% de intención de voto para la primera vuelta. Haddad sacó 29, es decir, que el PT perdió 10 puntos. Sí. Los demás partidos perdieron muchísimo más que eso. Geraldo Alckmin, el candidato del PSDB, que fue el partido que disputó las últimas 6 elecciones presidenciales, ganó 2 y perdió 4, y que fue al balotaje en las últimas 4, tuvo menos del 5% de los votos. Marina Silva, que en la última elección tuvo 21%, tuvo 1 en esta elección. Enrique Medina, que es el candidato de Temer, menos de 1%. A ver, un dato que me falta, le pregunto a los dos un dato que me falta. Dilma en la elección, en la de 2014, hace 4 años, la forma Dilma Temer, ¿qué porcentaje sacó en primera vuelta? 43 o 44. Bastante más que Haddad ahora. Bueno, a ver, Y ahora no entró en el Senado. Vos fíjate que la gente la quiere tanto a Dilma que la destituyeron por un golpe de no sé qué mencionaba Bruno, que no entró ni en el Senado. A ver, tenemos que ir cerrando. Yo quiero insistir con la pregunta de Gustavo. La vez pasada hablábamos con María Marta Bruno, quizá ustedes la conocen, es la corresponsal de Al Jazeera en Brasil, y ella nos decía que el tema inseguridad fue un tema definitorio en esto, que no es solamente la grieta vinculada a la gestión del PT, o la bronca con el PT, o la campaña de los medios, o lo que pasó con el Poder Judicial, que seguramente influyó, o inclusive el sistema de corrupción del cual el PT participó, todas estas cosas que se incorporan como elemento de análisis permanentemente, sino que hubo un elemento extra que es la inseguridad. ¿Ustedes creen que eso fue definitorio, no, Gustavo? Mira, yo creo que no definitorio. Me parece que el tema pasa por esta cuestión del ataque a la corrupción, de buscar una nueva política, aún a riesgo de lo que pueda venir. Sí creo que tuvo injerencia. Vos fíjate que una policía que aquí en San Pablo ejecutó literalmente a un delincuente que la quiso robar delante de la hija y de algunas madres en un colegio, fue electa diputada. Esto muestra que la gente se cansó de esa cuestión de la inseguridad, del narcotráfico y todo eso, y puede haber tenido un peso importante, pero no me parece que haya sido definitivo. Para mí el tema pasa por otro lado, y entiendo la posición de Bruno, por supuesto, y la respeto además. Y creo que una gran diferencia de Brasil en relación a Argentina es que, aun si ganara Haddad, en el hipotético caso que esto ocurra, y creo que no será, yo como residente voy a querer que Haddad tenga un buen gobierno y no voy a conspirar contra Haddad, porque si es bueno para Brasil, es bueno para todos los que vivimos en Brasil. Y eso para el argentino es un poco difícil de entender. Gustavo, a ver, te digo antes de darle pie a Bruno, déjame preguntarte una cosa que me parece, siempre en términos cordiales, a mí me cuesta entender, puedo entender que alguien me diga, Bolsonaro no es un fascista, no me gustan sus ideas, pero no es un fascista, con lo cual, como no me gusta que vuelva el PT por todas las cosas que vos dijiste, yo voto a Bolsonaro. Pero cuando vos decís, todo esto que dicen es verdad, y es un animal, y todo eso, pero me cuesta entender el voto, porque... Para mí no va, Ernesto, para mí no va a cerrar el Congreso, matar gente. Eso es discurso de alguien que tiene que justificar por qué perdieron. Pero está bien, pero muchas Bolsonaro, Gustavo, que no lo va a hacer. Yo estoy Bolsonaro, repitiendo no va a lo que Bolsonaro dice, no va a salir matando gente. Está bien, pero Gustavo, ¿por qué alguien vota a alguien que dice no voy a pagar los aguinaldos, las mujeres son ciudadanas de segunda clase? Eso es fake news. Gustavo, fíjate lo siguiente. Quien dijo eso fue el candidato a vicepresidente, claro, Mourón, y Bolsonaro le dijo, este tipo está loco, no es así lo que vamos a hacer, y lo calló. Cuando dijo Paulo Guedes, vamos a colocar el impuesto al cheque, Bolsonaro le dijo, no señor, no vamos a poner ningún impuesto, y lo calló. Inclusive, en ese sentido, vos lo ves, que hay diferencias de criterios entre los propios participantes del partido, pero el que manda es Bolsonaro. La cuestión es que el Brasil... ¿Vos no ves que en la calle, por ejemplo, se han roto libros vinculados a derechos humanos en la Universidad de Brasilia, que hay mesas del PT que son agredidas a veces a tiros por partidarios de Bolsonaro, que alrededor... No, bueno, vos fíjate, eso, a ver, puede haber sido como un tipo que le metió una cuchillada a Bolsonaro. No es una cuestión partidaria, no es una cuestión que Bolsonaro... No, disculpame, pero acá salgan a tirar. No voy a intervenir, porque es una barbaridad lo que estás diciendo. Lo que pasó con este loco que acuchilló a Bolsonaro es una barbaridad y es absolutamente repudiable. Pero estamos hablando de un loco, estamos hablando de una persona con problemas psiquiátricos. Ahora, cuando no está comprobado uno de eso. Las amenazas de muerte, cuando hablamos de las amenazas de muerte contra dirigentes de derechos humanos y políticas y políticos de izquierda, cuando hablamos del asesinato de Marielly con 4 tiros en la cabeza, cuando hablamos no de fue Bolsonaro, uno no vos sabés que no fue Bolsonaro. Lo de Marielly es otra cosa. Hay diputados del PMDB metidos. No podemos decir mentiras para justificar que uno tiene una preferencia. No estoy diciendo que fue Bolsonaro. Lo que estoy diciendo es que Bolsonaro genera y representa un clima de odio. Y todas esas acciones son hechas por seguidores de Bolsonaro. Hay dirigentes de izquierda que todos los días reciben amenazas de muerte y todas las amenazas de muerte terminan con la hashtag Bolsonaro 2018. Cientos y miles de mensajes con insultos, con amenazas de muerte, con insultos homofóbicos, racistas, machistas, todos viniendo de seguidores de Bolsonaro. Este hombre que quebró, que rompió una placa con el nombre de Marielly Franco, una persona que recibió 4 tiros en la cabeza, que fue brutalmente asesinada, este hombre fue candidato a viceintendente del hijo de Bolsonaro en las últimas elecciones, y ahora fue electo diputado por el partido Bolsonaro. Un hombre que rompe una placa con el nombre de una persona asesinada a tiros. Absolutamente de todo eso, pero no cuando puede vos ser que Bolsonaro no va a 50 millones de brasileños estén equivocados gente, y vos no. Estés correcto. Bolsonaro dijo que hay que matar gente, no lo digo yo, él lo dijo. Gustavo, Bruno, ¿quieres matar gente? Déjeme despedirlos. Si alguien está desesperado por decir algo más, me parece que las posiciones quedan bastante explícitas, pero si alguno quiere decir algo en 30 segundos, no, por favor. Me parece bien. No sé, Gustavo. Para mí ha sido un gusto enorme, sobre todo porque es importante demostrar que aún pensando diferente podemos siempre con respeto mostrar cada una de las posiciones y respetar al otro, independientemente de lo que piense. Yo sigo pensando que la cuestión electoral de la democracia es fundamental para cualquier sociedad y si los brasileros eligen eso, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Bruno. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Me parece muy bueno que podamos debatir personas que piensan exactamente lo contrario sobre la vida. Y yo realmente te digo, estoy muy preocupado. Me siento en este momento como si fuera corresponsal en Alemania en la década del 30 y estoy muy asustado con lo que va a pasar en Brasil. Y creo que hoy lo que tenemos que hacer es defender la democracia, defender los valores humanistas, los derechos humanos, las libertades individuales. Y después discutamos programa de gobierno, izquierda, derecha, eso lo discutimos después. Ahora lo que hay que defender es el sistema democrático y la libertad. Bruno, Gustavo, les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación a debatir. La verdad que son cosas que no se dan habitualmente y fue de gran nivel escucharlos y muy muy interesante para percibir un poco qué es lo que se está viviendo en Brasil, los distintos razonamientos. En serio, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ustedes escucharon un debate sobre lo que está pasando en Brasil entre Gustavo Segre, analista internacional, profesor de la Universidad Paulista, que votaría si pudiera a Bolsonaro en la segunda vuelta, y Bruno Bimbi, que está diciendo esto es la Alemania pre-nazi, con lo cual hay que votar a favor de la democracia y está haciendo directamente campaña para que la gente vote por Haddad. Lo vamos a subir a las redes, a la página, para que ustedes puedan ver. Es algo que no sucede habitualmente y además vos percibís un poco la discusión que hay ahí. Es una cosa que es realmente tremendo lo que se está viviendo. ¿Vos? No, a mí siempre me queda, tengo muy claras las posiciones de los dos. No me queda claro ¿Por qué pasó lo que pasó? Entiendo toda la indignación de Bruno. Quizás si yo viviera en Brasil me estaría pasando lo mismo que él, o visto desde afuera con las noticias no llegan, uno tiende a pensar como Bruno, pero no me termina de explicar por qué pasó lo que pasó. Yo quiero entender por qué el 46% hasta ahora, y probablemente más de 50 en más de semanas, 50 vota a un candidato semejante, y no logro terminar de comprenderlo. ¿Sabí? Digamos, me quedo con lo que dijo Bruno, ¿no? Digamos, el susto que evidentemente tiene él y un montón de gente que lo vemos de afuera. O sea, vemos algo que se viene duro, por lo menos para la región. La más brasileña de toda esta mesa claramente es Tamara. Buen día. Porque ha tenido muchos brasileños en su vida. Sí, yo tuve muchos, pero ya me separé. Entonces, no entiendo por qué nos afectaría tanto a nosotros que gane este señor asesino de gente. Ya me separé, decís vos. Claro. Ya me separé. Decir que, si vos te separaste, como que cualquier cosa que pase en Brasil, a la Argentina no le afecta. Es otro país cuando cruzas la frontera, ¿o no? ¿O nos afecta a todos? Nos afecta menos que a los brasileños, pero genera un clima en la región Chao. No sé, va por olas, que yo cuando había acá, cada cual con su, cada país con su estilo, pero cuando está acá estaba Menem, en Brasil había tipos parecidos a Menem, y en Chile también, y en Uruguay también. Como que, y cuando estaba Néstor y Cristina, estaba Lula, y estaba Bachelet, y estaba el Frente Amplio, o sea, hay olas que son más o menos parecidas. Lo que pasa es que le cuesta pensar que acá podría existir un Maduro, por ejemplo, que era lo que te decían antes de las elecciones. También te cuesta ver un Bolsonaro. Pero vos ves convicciones democráticas de presidentes en América Latina y ya tachás Venezuela, tachás Brasil. Se pone un clima como muy enrarecido, ¿no? No, yo para traerlo hacia la Argentina pensaba hasta qué punto se puede extrapolar esta cosa del voto anticorrupción. Viste que en el discurso de Gustavo y de algunos analistas. Bueno, el voto a Macri fue en parte eso. Por eso, si Macri tal cosa. Sí, pero corrupción de la que había. ¿Entendés? Por eso pensaba hacia el 2019 si va a haber algo así como un voto anticorrupción, pensando que ellos tienen el tema Lavallato y acá está todo el tema de los cuadernos. Igual esto en un punto lo favorece a Macri porque queda como a la izquierda de Bolsonaro, ¿no? Y ya, si vos podría ser peor, diría cualquier persona normal. 9:08 de la mañana, 20 grados 3, pero más allá de Macri, nosotros tenemos valores en nuestra democracia, en nuestra sociedad, que por ahora nos ponen lejos de todas esas situaciones. Nos ponen lejos, por suerte hay alternancia, no está preso el principal candidato, no acuchillan al otro, no hay presos políticos en Venezuela, no hay exiliados, hay un juego de la democracia que es mucho más, y no hay un líder fascista, pero acá no hay un Trump, no hay un Maduro, no hay un... No, bueno, Bussi ganó en su momento en Tucumán, ¿no? Sí, hay que recordar, sí. Y tener en cuenta quién era, en su momento Aldo Rico también fue un nombre medianamente importante en la política del Congo. Bueno, Patti no se votó que no pudiera asumir. Claro, se votó que no pudiera asumir, pero había conseguido... Pero no eran candidatos... Eran candidatos a presidente. Yo tenía un debate si figuras así no deberían ser excluidas de la participación democrática, si no debería haber algún sistema... Y la verdad que uno piensa que si abrís ese camino hoy por Bolsonaro, mañana puede ser al revés. 9:09 de la mañana, 22.